discapacidad. Por eso estamos en comunicación telefónica con quien es presidente de la Asociación Por Más Inclusión. Estamos hablando de Germán Ejarque, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo está, Germán? Hola, buen día, Gabriela. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Un gusto escucharte. Igualmente. Bueno, Germán, preguntarte cómo está la situación de las personas con discapacidad en relación a esta cuarentena también. La verdad que, bueno, nos ha afectado como a todos y en algunos casos en mayor medida. Para hablar de distintos temas, hemos visto cómo, por ejemplo, niños con autismo ha afectado el aislamiento, ya que ha alterado todas las rutinas que son tan necesarias en su vida. Y por otro lado, con mucha preocupación por el tema económico. Por un lado, celebramos y estamos muy de acuerdo con las medidas que ha tomado el gobierno nacional en cuanto a este aislamiento social preventivo. Creemos que es la única forma de parar el avance del virus. Pero por otro lado, bueno, hay una realidad de las instituciones que ya venía muy golpeadas en el gobierno anterior, con ajuste permanente, con atrasos en los pagos, y que ahora, por motivo de este aislamiento, se encontraron con un doble mensaje. Por un lado, organismos que garantizaban la continuidad de las prestaciones, incluso se armaron dispositivos, las instituciones han seguido trabajando, han seguido dando todo el acompañamiento que las familias han necesitado. Hemos visto cómo transportistas han estado incluso trasladando las bolsas de alimentos para aquellas personas que tenían la modalidad que comían en el centro de día, instituciones a las que iban, o terapeutas que con el uso de la tecnología, ya sea videollamada, llamados telefónicos, han seguido acompañando a las familias e intentando dar las terapias por esa modalidad. Y nos encontramos con una resolución recientemente de la Superintendencia de Servicios de Salud, que es la que regula justamente el comportamiento de las obras sociales nacionales, sí, que establecía una reducción en el pago desde el 19 de marzo y aún más grave, en algunos casos no reconocía pago alguno de ninguna prestación, como en el caso de los transportistas. Las instituciones y los transportistas lo hacen con una vocación muy grande, pero no son ajenos al sistema de tener que pagar alquileres, seguir pagando servicios, tienen que seguir pagando sueldos. Y veíamos como las instituciones, por ejemplo, las que tenían prestaciones de jornada doble, se les iba a reconocer la facturación por jornada simple. Y a las que tenían jornada simple, se les iba a pagar el 50%. Esto es imposible. Hablábamos con varias instituciones y nos hablaban de la estructura de costos y nos decían de que más del 70% se va en sueldos de los profesionales, del personal de apoyo que trabaja en la institución, y que con estos montos a facturar iba a ser imposible sostener la continuidad. Ya sufrimos mucho en la gestión anterior cuando muchas instituciones cerraron, lo cual es muy triste porque llevaban décadas trabajando en la provincia y en el país. Y ahora nos decían con mucha preocupación que no sabían cómo iban a continuar, muchas pidiendo créditos, en fin, muy difícil. Transportistas que no es lo mismo sin desmerecer ningún trabajo. El transportista es una persona con discapacidad, establece un vínculo con la persona, con la familia, se genera una confianza, no es fácil de reemplazarlo. Y esta gente también tiene sus familias, debe seguir sosteniendo los pagos de las patentes, los seguros del vehículo, en fin, tienen que seguir viviendo, y creemos que es indispensable que desde la superintendencia se les reconozca el pago, porque además los afiliados a las obras sociales siguen haciendo los aportes. Así que no entendemos por qué este ajuste escondido en una reducción de pagos. Así que bueno, no, de todas formas te digo, sí, que tengo mucha fe, mucha esperanza en el diálogo. Han habido muchos contactos, nosotros creemos que cuando el presidente tome nota de esta realidad, esto se va a revertir, porque justamente vemos por parte de Alberto esta decisión de que no hayan despidos, de no dejar a nadie atrás, y bueno, no, creemos que esto se va a revertir. Bien, y Germán, en esto que decías y que ya decías de las que habían tenido que cerrar, pero ¿qué pasa si se aplica este descuento en las instituciones, ¿no? ¿Tendrían que cerrar? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con las personas con discapacidad de esas instituciones, ¿no? Van a haber muchas. Primero van a estarse obligadas a despedir a un recurso humano que es muy valioso. Entre las personas que, como te decía, trabajan en estas instituciones por el vínculo que se crea con las personas con discapacidad, pues para aquel que elige alguna carrera afín, lo hace con mucha vocación, no lo hace con ganas de llenarse los bolsillos. Y sería muy triste que tengan que despedir a este personal, lo cual sería entendible, porque si no entran recursos, sería impensado, algunas instituciones no van a tener la espalda para poder sostener la continuidad en los sueldos y en toda la estructura. Hay muchas que alquilan, ya que para categorizar son muchos los requisitos que se piden, lo cual no está mal, que hacen justamente a la seguridad y a la calidad de la prestación que se da. Entonces hay muchas que funcionan en inmuebles que son alquilados y bueno, no sé cuántas van a poder continuar dando los servicios una vez que pase la pandemia. Va a ser todo un retroceso muy grande que queremos evitar. Claro, y que además ya, como decías, ya venía complicado, ¿no?, en estos últimos años, sumamente grave. ¿Qué pasa a nivel provincial también? Y si sabes y si estás en conocimiento, si hubo alguna mesa de diálogo, si hubo alguna información, algo también desde provincia. A nivel provincial también hay una preocupación muy grande. Hemos estado intentando contactar con autoridades de la OSEP, porque la OSEP no está dentro del ámbito de superintendencia de servicios de salud y no ha habido una claridad en cuanto a la continuidad de las prestaciones. Eso es algo que también nos preocupa. Con algunos legisladores provinciales hemos estado hablando para que esta información se adquiera por la vía institucional. También tenemos gente muy activa en la provincia, militante de los derechos de las personas con discapacidad. Estamos trabajando todos en red, incluso a nivel nacional, es el caso de Mónica Bascuñán, del Observatorio Provincial, porque además de la realidad que te comentaba de las instituciones, los profesionales de la salud y los transportistas, hay una realidad también en las familias y hay algunas cuestiones que debemos contemplar o resolver. Te doy el ejemplo, la tarjeta alimentaria la perciben aquellas personas que reciben la asignación universal por hijo con discapacidad, pero no un pensionado por incapacidad. Nosotros hemos pedido también que se reconozca el pago de la tarjeta alimentaria a aquellas personas que cobran una pensión no contributiva o este ingreso familiar de emergencia, cuando en alguna familia uno de los miembros es pensionado, inmediatamente se inhabilita el cobro de estos 10.000 pesos al resto de los miembros de la familia. Y hay mayores gastos que involucra tener una persona con discapacidad en la familia. Así que, bueno, estamos pidiendo que todo esto se revea y a nivel provincia la claridad por parte de la obra social provincial, por la gran cantidad de afiliados, cerca de 400.000 afiliados que hay en Mendoza a la OSEP, y esta indefinición que, bueno, nos tiene también muy preocupados. Y en este sentido, a nivel provincial, si ha hecho algo o qué se sabe del defensor de discapacidad de la provincia. Y el defensor, la verdad, bueno, está un poco más cómodo ahora por su afinidad política en cuanto puede actuar o criticar al gobierno nacional, pero lo vemos muy quieto y muy pasivo en todo lo que tiene que ver con la provincia. Uh-huh. Él en este momento debería estar articulando con la OCE para garantizar las prestaciones. Hay situaciones que vienen de antes, como el pago por subsidios a las maestras de apoyo, los auxiliares domiciliarios, subsidios que son muy inferiores a los valores que la familia efectivamente debe pagar. Bueno, tiene un blindaje, una protección que le da al tener mayoría oficialista en la legislatura provincial. Y bueno, no tiene la dignidad suficiente de dar un paso al costado. Bueno, la verdad que no, como persona con discapacidad, independientemente de haber participado y de haber quedado primero en orden de mérito, lo he dicho y lo ratifico, yo estoy dispuesto a correrme siempre y cuando no continúe González al frente de la Defensoría, porque ha demostrado obedecer a intereses partidarios y no defender los intereses de las personas con discapacidad. En mi caso, a ver, hubieron algunos cuestionamientos por mi ideología político-partidaria, yo he militado siempre, soy peronista, pero no me tapa a la causa por la cual lucho, la cual defiendo. En este caso, esta cruzada que estamos dando para que el gobierno nacional prevea las decisiones en materia de discapacidad, la hago con total tranquilidad, sea del signo político que sea quienes nos gobiernan, porque primero está la defensa de nuestros derechos y la coherencia de así como en el momento del gobierno anterior se avanzó contra nuestros derechos, salimos a la calle, lo digo y lo ratifico, uh-huh, si es necesario, pero lo vamos a hacer. Siempre nuestra causa, nuestro objetivo es la defensa de las personas con discapacidad. Bueno, Germán, ahí seguiremos entonces en contacto y seguiremos difundiendo y visibilizando cuál es la situación, cómo se está viviendo y si hay avances en relación a ello, ¿no? Te agradezco muchísimo, la verdad que esto sirve mucho. Dar visibilidad a esto sirve y, como te decía, tengo mucha esperanza porque han habido canales de diálogo de que esto lo vamos a poder revertir, pero bueno, es importante que estemos todos atentos y aprovechar el mensaje de quedarnos en casa, de que el aislamiento sea totalmente efectivo, uh-huh, tratar de contener lo más posible y quedarnos en casa cuidándonos. Gracias, Germán. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo grande desde aquí también. Sí, igualmente, que estén muy bien. Dale, vos también. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Lo escuchamos a